Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos. Buenas noches, Villa Los Coihues. Buenas noches, México, Colombia, Uruguay, Panamá, Chile, Perú. Buenas noches, Sudamérica. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Venezuela. Está dejando para el final, pero no me dejan ahí. Hay que anticiparse. Sí. Estamos transmitiendo acá por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Y saliendo, no sé si en duplex o en triplex, ¿cómo se dice? Saliendo por espacio vial. En simultáneo. En simultáneo. Por espacio vial y por radio web 365, que ahí nos dejó un mensaje de la radio. Pero saludos a todos. Empecemos presentándonos acá, que les habla el perito Brunori, Pato Brunori. Y hola Nina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Nina Brunori, nuestra voz femenina. Y ahora nos está faltando nuestra voz de locutor. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? El que está hablando ahí con esa voz de locutor, depende para qué es un locutor para cada uno, es nuestro amigo Nacho Menegossi. Y bueno, estaría faltando el saludo de nuestro operador, que está haciendo dos cosas a la vez. O tres. Buenas noches. O tres a la vez. Nuestro operador Fabián Agosta es el que nos enseña, es operador y maestro, porque nos enseña cómo hacer radio día a día y estamos aprendiendo. Así que gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Y bueno, y estaría faltando nuestro compañero el Gato Peters, el productor general del programa de radio, que bueno, sigue estado. Está mejor, ¿eh? Yo ya lo he visto caminar, va sí. Y viene, pero para ciertas cosas se puede hacer, pero para venir a la radio no puede venir. Está. No, pobre. Tiene una capacidad selectiva. Se está recuperando. Le estoy a punto de cambiar el apodo. En vez de decirle gato, le voy a decir chivo o asador. Pero todavía estoy pensando. El asador Peter queda raro. Así que ahí le mandamos un saludo desde acá. Un fuerte y a ver abrazo. Si él nos manda un saludo. Se está escuchando. Se está escuchando. Y bueno, estamos. Hoy es. 11 de agosto, no veo nada. Son las 8:36. 8:36, ¿qué temperatura hace? 5 grados 1 sobre 0. Perfecto, y el que nos está escuchando, que si quiere, si se le escapa la señal, ¿cómo hace para escucharnos? ¿Cómo puede hacer para escucharnos? Por streaming, por ejemplo. Por FM Los Coihues nos pueden buscar como fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Perfecto. Y si está por Tucumán, ¿cómo nos puede escuchar? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. ¿Y si está en Lanús? Por la radio web 365 mochilerosradio.com. Exactamente, o sea, en realidad todo es streaming, así que estés en FM Los Coihues o estés sí. En Nueva York, las tres, en cualquier las lado. Tres nos van a escuchar bien. Radio para web. Para los de Nueva York salimos en inglés, aviso. Sí, sí, sale subtitulado, sí. Sí, online. Sí. La traducción es simultánea como en la ONU. Exactamente, exactamente. Y bueno, Radio Web 365 es un programa de Mochileros, o sea, el programa Mochileros Radio tiene su sí. Página web mochileroradio.com y la emisora, que es la que transmite en duplex con nosotros por streaming, es Radio Web 365, que está Daniel Sotelo, que nos mandó un mensaje que lo va a pasar ahora en vivo dentro de un ratito. Y bueno, si estás por Facebook, estamos transmitiendo por Facebook en vivo, ¿no? Así es. Sí. Si nos quieren ver la cara, o la nuca, como quieran. Recién chequeé, estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo. Sí. ¿Cómo, por dónde nos pueden ver? ¿Por dónde nos pueden ver? Sí. FM en mayúscula, los Coihues en minúscula. ¿Y el Instagram de la radio? Estaba tragando. FM los Coihues y en bajo 105.5. Perfecto. Y tenemos un Instagram, ¿no? El que es fan del programa. Hay varios fanas del programa, sí. ¿Eh? Sí. Hay varios fanas. Pueden vernos también por ahí, ¿no? Sí. Andar Bien Radio, todo junto. Exactamente. Andar Bien Radio. Y ahí en el... Tocan el... En el... ¿Cómo se llama esto? El story. La historia. Sí. Y ahí dejamos el pinche para que puedan escuchar por Radio Enfoques sí. El streaming directo. El pinche story dejamos. El sí. Pinche story. Y bueno... Cuando estamos entrevistando a la gente, nos pueden mandar un mensajito por texto. Un saludo. O un saludo por audio, nos pueden mandar. Hoy no vamos a sí. Entrevistar a nadie, así que un saludo por audio, nos pueden mandar. Y uh-huh. ¿Cuál sería el WhatsApp de la radio? Más 549-294-478-4040. Exactamente, 478-4040 son los últimos dígitos de la... El teléfono de la radio. Y después, bueno, como ya nos ha pasado que nos mandan alguna que otra pregunta, la respondemos por correo. Y después lo traemos acá al programa. ¿Cuál es el correo del programa? andarbien66@gmail.com. Perfecto. Y bueno, ahora nos toca un programa de reflexión vial. Hoy vamos por el programa número 11. Y como estamos en el programa número 11, vamos a hacer una especie de raconto de todos los programas. De todo lo vivido hasta ahora. Exactamente. Y un día como hoy, en 1956, se muere Jackson Pollock en un accidente vial, como todas las efemérides vial que estamos transmitiendo. Y bueno, hoy vamos a empezar con eso, un raconto, y eso va a ser nuestro programa de hoy. Contando quién es Jackson Pollock. Claro. Sí. With my tail in the air, straight cat strut. I'm a cat. I'm a feline Casanova. That's bad. Get a shit thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Down the alleyway. Brian Setzer Orchestra, Stray Cat Strats. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Karen Martel, los escucho andar bien desde Tartagal, Salta, por FM Los Coyes, la radio de tu barrio. Saludos. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, les mando un gran abrazo. Mi nombre es Daniel Sotelo. Soy uno de los conductores del programa Mochileros Radio. Y que además tenemos una señal 24 horas, así como por un vicio que tenemos por la radio, digamos, en donde transmitimos programas de toda América Latina. Así como dice nuestro separador, vamos radio por radio comunitaria a través de todo el continente, reproduciendo los programas que nos parece que son interesantes y para que la gente escuche desde las propias personas, desde las propias voces de cada lugar, de este hermoso al sur del sur, como yo le digo, ¿no?, de toda América del Sur, y también algunos programas desde México, por ahí de algunos amigos que tenemos en México, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay también, y por supuesto aquí en Argentina de varios lugares, y también de nuestros hermanos chilenos. Así que les dejo un gran saludo y una alegría de que el programa también esté en duples con nuestra señal mochilerosradio.com. Les mando un gran abrazo. When you make that California trip, get your kids on Route 66. Bueno, acá estamos gracias a Daniel Sotelo, que nos mandó el mensaje. Saludos a Daniel. Y bueno, una radio más por la cual salimos, una radio más por la cual pasamos nuestro mensaje de seguridad vial. Así es. Y ojalá que cuanto más gente llegue, evitemos más accidentes y seamos de todo esto un país mejor o un mundo mejor, porque va toda Sudamérica. Así es. Y bueno, toca hoy rememorar el accidente de Jackson Pollock. Que muere el 11 de agosto de 1956, ya hace bastante. El que no sabe quién es Jackson Pollock no es Michael Jackson. No. Eso hay que decirlo desde ahora. Ni Sandra Bullock. Ni Sandra Bullock, claro, exactamente. Jackson Pollock era un pintor del expresionismo abstracto que fue muy famoso por pintar tirando, o sea, chorreando pintura. Él ponía un lienzo en el piso amplio y colgaba con una soga un balde del que caían distintos colores de pintura. Exactamente. Y lo hacía tipo péndulo, lo hacía dividir de un lado al otro. Tal cual. En su momento lo acusaban mucho de chorro porque decía que no está pintando, porque estaba el concepto de que solamente eras pintor si usabas un pincel. Claro. Él rompe con eso. Hoy se pinta de cualquier manera. Nadie juzga cómo pintes. Uh-huh. Pero en su momento a él lo acusaron un poco de eso los que lo veían. Sus contemporáneos. Exactamente. Y como la técnica esta de tirar pintura llamada dripping, ¿no? De drip, ¿no? Uh-huh. Y estaba Jack el Destripador, que en inglés se llama Jack the Ripper. Uh-huh. A él le decían Jack the Dripper, ¿no? The Dripper. Haciendo un juego de palabras. Sí. Uh-huh. A él no le gustaba para nada eso. Pero bueno, los medios lo llamaban así, vendía llamándolo así, y por eso. A pesar de ser muy famoso, no fue un tipo adinerado. Creo que el cuadro más caro lo vendió en $10,000. Sí. Que no es un vuelto para mí, pero para lo que suele ser. Lo que ser, le pasa a la mayoría de los pintores, ¿no? Sí. Son reconocidos post-mortem. Después de que se mueren. Sí. Así que cuando yo me muera, Nina, guardá mis cuadros, sí. que se van a vender caros. Me voy a llenar de dinero. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, y Jackson Pollock era un hombre, bueno, alcohólico, muy alcohólico, tomaba todo el día alguna bebida alcohólica, pero psicólogos después dudaron, o sea, lo que dicen es que realmente, o sea, muchos dicen que él tenía cambios de humor. Porque decía que cuando estaba sobrio era gentil y amable. Exactamente. Y cuando estaba alcoholizado era un tipo violento. Y exactamente. Nada. Y después decían que en realidad era bipolar. Sí. Entonces que no era porque estaba alcohólico o estaba sobrio, sino que era bipolar. Aparte el alcohólico, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero sí. No tiene esos cambios de humores porque el tipo estaba alcoholizado, sino porque probablemente era bipolar. En esa época no se hablaba tanto de lo que era ser bipolar. Okay. Y si no, si sabían, te hacían una lobotomía y chau. Y chau, sí. Así que bueno, ¿cómo fue el accidente de Pollock? Y Pollock el día de la mañana arranca con... Tenía un amante que lo fue a visitar y una amiga del amante lo acompaña porque era fana de Pollock por los cuadros que hacía. Sí. Entonces va la amante, que era Ruth Klickman, y la amiga, que era Edith Metzger. Bueno, el tema es que las dos van en tren a visitarlo, ¿no? De un barrio a otro. Y Jackson, ya cuando los recibe, los espera. Ya estaba alcoholizado. Sí. Cuando se expire. Bien. Llega a las 7 de la mañana el tren. De ahí van a desayunar. Cuando van a desayunar, ¿qué desayuna él? Una cerveza. Muy bien. Así arranca su día, su último día de vida. Se van a la casa de él después de desayunar. Él toma durante todo el día alcohol. Y nada, pasan un día, le muestran los cuadros. Edith estaba muy, muy contenta de haberlo conocido y bueno, entusiasmada. Y de golpe, bueno, llama un amigo y le dicen: che, mira, hay una fiesta en casa, si querés venite. Empiezan a discutir si quieren ir a la fiesta o no. Jackson no tenía ganas, estaba cansado. Se levantó a las 7 de la mañana, que para él era muy temprano. Pero Ruth, que estaba con muchas ganas, dice: sí, vamos a la fiesta, a ver cómo, a pasarla lindo. Y Edith estaba, que le da un poco lo mismo. Total, ella quería conocerlo a Jackson Pollock, lo conoció, era lo mismo. Pero bueno, Ruth termina convenciendo a los dos, ¿no? De ir a la fiesta. Y bueno, se suben al auto y van a la fiesta, ¿no? Y bueno, ahí empieza el tema. Cuando ya Jackson Pollock ya caminaba realizando una trayectoria sinusoidal, digamos. O sea, venía caminando. Venía a los tumbos, el famoso venía a los tumbos. Claro. Y bueno, ya le cuesta meter la llave adentro de la cerradura. Sí. Y eso la pone a Edith un poco de los pelos. La empieza a poner nerviosa. Uh-huh. El auto que tenía Jackson Pollock era un auto que le habían prestado, un auto que no era de él, que como era conocido, le prestan los autos para promocionarlo, ¿no? Ya existía en esa época. Uh-huh. Y bueno, tenía un auto que era convertible de esa época. Los autos de esa época no tenían cinturón todavía, no era obligatorio. Y en teoría, en esa época, no se usaba cinturón, porque si vos ponías cinturón era porque tu auto chocaba. Entonces el concepto era que el auto era seguro, andaba bien, entonces no tenían ningún sistema de seguridad. Al no tener elemento de seguridad, el auto era bueno. Exactamente. Era un auto que no fallaba. Claro. Sí. El concepto era: ¿para qué tener un sistema de seguridad si el auto no falla? Uh-huh. Y iba por ahí. Y los cinturones todavía no sabían, no eran, por lo menos no eran obligatorios. No, mucho menos que obligatorios, no eran conocidos. Uh-huh. Creo que no había directamente, y si había eran muy poquitos, ¿no? El tema es que se suben todos al auto, un auto descapotable con dos hileras de asiento, el de adelante y el de atrás. Nada, va Jackson Pollock adelante, Ruth Klingman al costado y Edith Metzger atrás. Empiezan a ir. Jackson Pollock andaba, o sea, así como caminaba los tumbos, andaba los tumbos también. Sí. Claro. Con lo cual Edith se empieza a poner de los pelos, ¿no? Y empieza a gritar y a asustarse. Jackson Pollock un poco se reía de la situación, de cómo gritaba ella. Y Edith en un momento ya dice: no, volvamos, porque nos vamos a matar. Volvamos para casa, o sea, para la casa de Jackson, claro. nos vamos a matar, volvamos. En un momento se pelea Ruth, que quería ir a la fiesta con Jackson, con Edith. Se pelean, y bueno, termina que Jackson con Polo, se cansa y dice: volvamos a casa y no rompamos más. Pega la vuelta, así como venía, pega la vuelta en U, y bueno, en una recta, cuando pega la vuelta en U, el auto no le daba para dar la vuelta en U, y el auto termina volcando, ¿no? Entonces se le va de cola, termina volcando y chocando contra un árbol. Como era descapotable, y los descapotables de esa época solo tenían el parabrisas. Y no tenían cinturón de seguridad. Al volcar, mueren aplastados Jackson Pollock y Edith. Y Ruth, que sale volando, ponía cinturón de seguridad. Cuando uno no tiene cinturón, tiene 50% de probabilidad de morir y 50% de probabilidad de salvarse. De sobrevivir. Ella sobrevive y es la que cuenta la historia. Claro. ¿No? Porque si no, ¿cómo sabemos todo lo que ocurrió? Claro, si no lo estaría inventando. Obviamente. Y bueno, un poco Esa es la historia de Jackson Pollock, cómo muere Jackson Pollock, ¿no? Sí. Gracias a Jackson Pollock, Edith Metzger se hace conocida también porque es la que muere junto con él, ¿no? Sí. Y, tristemente célebre. Tristemente célebre. Y Ruth se vuelve famosa por ser la amante de Jackson Pollock, cosa que después ella era artista y hacía buenas cosas, pero fue reconocida como la amante de Jackson Pollock y quedó ahí, ¿no? Y tenía una esposa, si era la amante. Sí, Jackson Pollock estaba casado con otra mujer, que no estaba ahí ese día. No. Sí. ¿No? Y bueno, ¿qué auto era el de Jackson Pollock? ¿Sabes que no lo sé? Está por ahí, ¿no? Lo tengo anotado. Un Oldsmobile. Un Oldsmobile. Sí. Convertible. Un Rocket 88 primera generación. Sí. Hay que buscarlo después. Yo lo busqué. Sí. Un auto. ¿Cómo te puedo decir? De la década del 60, ¿viste? Búsquenlo, Rocket 88 primera generación Oldsmobile. Sí, sí, sí. Era muy típico de las publicidades de esa época. A ver. Y bueno, estaba ahí lo que podemos aprender. Primero, lo que es obvio es que no hay que conducir alcoholizado. Eso creo que ya, ahora cuando hagamos el reconto, en el próximo bloque, nos vamos a dar cuenta que el alcohol y los accidentes van muy de la mano. No, no va a ser la primera vez que hablemos eso. Y algún día vamos a tener que dedicarle un buen programa a hablar de qué es lo que conducir alcoholizado y cómo manejar un poco el tema del alcohol en la conducción. ¿Cómo prevenir? Exactamente. Pero más allá de eso, hay cosas. Bueno, primero el cinturón de seguridad, después un auto inseguro. Todos esos son factores que ayudan a que esto ocurra. Hermoso auto, era una lancha. Sí, sí, sí, sí. Y lo que es importante también acá, que viene concatenado con lo que habíamos hablado antes, con lo que era el Día del Amigo, que era el tema de la distracción interna, ¿no? Como cuando alguien conduce, el acompañante o los pasajeros no son inertes a la situación, ¿no? Pueden ayudar a que el tipo maneje mejor, ¿no? O pueden ayudar a que el tipo se la termine pegando. Claro. Ya sea que esté alcoholizado o que esté sobrio, ¿no? Uh-huh. Esto de quemar la cabeza al conductor, que es lo que hizo Edith Merck con razón, porque estaba asustada, claro. Pero no es la mejor forma de actuar, ¿no? La mejor forma de actuar, para mí, yo siendo juez, ¿no? Y sobrio, juez y sobrio. Y que tenía Edith era no subirse al auto. Claro, claro. O sea, vos ya cuando ves que la persona empieza, se acerca al auto caminando en zigzag y ya está, y no hay manera. Ya hay un problema ahí. Ahí es la decisión de uno decir que no. ¿No? Por más que después sea un garrón. Claro, claro. ¿No? Para mí esa es la mejor. Una vez que se subió, quemarle la cabeza, gritar, llorar, porque tenés miedo, porque la curva la agarró muy rápido y casi te la ponés. Me parece que eso es lo que ayuda a que el tipo siga manejando peor, digamos, ¿no? Sí. Lo que hay que tratar es, de alguna manera, depende de cada situación, pero tratar de o que se detenga de alguna manera suave y te bajás del auto, si te da miedo. O sirve capaz, hablando con el diario del lunes, ¿no? Del lunes, sí, 70 años después, pero si le hubiera dicho frena, detengamos la marcha, lo que sea, en una vez el tipo clavaba los frenos de golpe de bronca y no giraba el volantazo de bronca para girar en U. Claro. A mí, eso me pasó a mí cuando aprendí a manejar. Yo una vez lo conté en la radio, no sé si fue en esta radio, no, fue en otra radio, en la radio de Comodoro Rivadavia, que yo no sabía que los frenos se apretaban de manera suave. Claro. Mi primera vez que salía. Entonces, de casualidad logro sacar el auto y mi hermano, que era el que me estaba enseñando, me dice, bueno, ahora frená. Claro, yo agarro embrague y freno al fondo. Porque pensaba que se hacía frenar. Mi hermano golpeó con la cabeza el parabrisas. No. Están sacando los dientes del parabrisas todavía. Sí, sí. Y bueno, un poco. A cómo se aprendía a manejar en nuestra época, ¿no? Sí, sí. Siempre un auto de la familia le enseñaba al más chico. Nadie ha pasado por la academia. Sigue hasta hoy, digamos, ¿no? Yo creo que si hoy hacemos un cálculo. De hecho, yo hice una investigación, hice una encuesta a principio de este año. ¿Quién te enseñó a manejar? Es una de las preguntas. Y ahora no lo recuerdo, pero el 70-80% aprendió de la Argentina, hoy aprendió a manejar por un familiar. Sí. Y el 20% había ido a una especie de escuela. Claro. ¿Sí? El 20% es el que le enseña al otro 70%. No, el 20% fue a una escuela donde hay un maestro especial para enseñarte a conducir. Sí. Sí. que no solo te enseñan, porque la gente piensa que te enseña a pasar los cambios y a manejar los pedales, que te lo enseñan, pero sí, eso sí, es lo menos importante, aunque parezca mentira. Lo más importante es aprender a mirar por el espejo, a uh-huh, poner las manos en el volante, a prestar atención, a usar los guiños, las señales. Claro. Como decía un flyer de hoy que decía, tu vehículo se comunica con señales. Aprende a usarlas. Cada día que veo los autos de las escuelas de conducir de acá de Bariloche, los veo y digo, qué difícil debe ser tener que enseñarle al chico que está o a la chica que está en el vehículo cómo manejar cuando el entorno maneja tan mal, ¿no? Cuando no se respetan prioridades, luces, señales, nada. Sí. Viene el auto, yo lo veo que viene de la academia perfectamente y viene uno y pasa. No, la señal de pare no la respeta, le pasa por delante. Digo, qué difícil debe ser enseñarle a un chico cómo conducir cuando tu entorno te enseña a cómo no conducir. Exactamente. Yo tengo un amigo que es maestro de conducir, no sé cómo se dice. Profesor de conductor. Sí. Instructor. Instructor de conducción. De La Pampa. Sí. Así que lo podremos llamar un día de estos. El próximo programa no, porque vamos a hablar sobre. Es el día del peatón. Sí. Así que vamos a hablar sobre el peatón y vamos a tener Vamos a llamar a un peatón. Vamos a llamar a un peatón de Uruguay. No es un peatón de aquí. Nos estamos contagiando con el gran Tuleque. Sí. Y estamos trayendo invitados del Uruguay. La torta no la vi, tengo que recordar. Sí, sí, ahí. O sea que yo casi festejamos con torta, porque yo traje todo y ¿sabes que por qué no logramos? Porque no trajeron la torta. Claro. Pero estuvimos a punto. Yo vine con hambre, ganas de usar la torta, de comerla, vine con la velita, los tenedores. Pero no apareció. Pero claro, no pudimos comer la torta porque no la trajeron. Bueno, volvemos. Nos fuimos. Estábamos hablando del peatón, del instructor. Estamos hablando, claro, de la escuela de manejo, ¿no? Que hasta el día de hoy mucha gente aprende a manejar y es un problema. Porque. Estamos diciendo que un amigo tuyo, que es instructor, sí, ahí quedamos. Que lo voy a llamar el próximo programa, no, porque es del peatón. Bien. Estaba buscando nuestra organización general para ver qué día tocaba, pero después vemos. Pero un día esto vamos a llamarlo a Rubén. Bien. Pero él, ¿qué te comentaba que me decías recién? No, que lo vamos a llamar para ver. Lo que yo decía era que le hice una encuesta y solo el 20% conduce con alguien que te enseña. Sí. Alguien experto. Y por eso en la Argentina manejamos tan mal. Claro. Porque todos aprendemos a manejar de un hermano, de un padre, de una pareja que tampoco sabe manejar bien. Uh-huh. O sea que si uno cuando aprende un 80% siendo muy hábil de lo que te dice el otro, y el otro ya es un 80% de lo que le aprendió otro, claro. Imagínate que... Es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Claro. Cada vez es más borrosa, menos visible. Tal cual. Menos leíble, legible. Y así es como manejamos nosotros. Así que... Bueno, esta fue la historia de Jackson Pollock y... Edith Metzger. Exactamente, y bueno... De Edith y de Ruth, vamos a decir. Lo que hay que aprender hoy de la muerte de Jackson Pollock es que uno es responsable antes de subirse al auto. Exactamente. Así que nuestra responsabilidad siempre empieza por Sabemos casa. Que una persona alcoholizada no va a discernir entre responsabilidad y responsabilidad. Claro. Yo creo que los acompañantes o los amigos, el entorno... Tienen que ser los responsables en ese momento. Exactamente. Y antes de subirse al vehículo, tratar de sacarle las llaves en la medida de lo posible, ¿no? Claro, sobre todo si no estás alcoholizado, ¿no? Porque si vos estás alcoholizado, estás en la misma. Si están en la misma, sí, obviamente. Pero. No hay discernimiento. Claro, exactamente. Y eso es re importante, porque así como lo vemos en 1956, que fue cuando le pasó a Jackson Pollock, lo vimos hace dos programas atrás, en el programa número 9, con la canción de Josefina, que también. Uh-huh. Sí. Que el que manejaba era un corredor de carrera. Claro. También estaba alcoholizado y se terminó muriendo ella también. Uh-huh. Por eso digo que la decisión, eso que pasa en 1956 se repite hoy, por eso lo traigo a colación. Y es muy importante, si tenés que volver caminando, de última caminada, pero evitate un mal momento. O llama a alguien que te venga a buscar, lo que sea, pero bueno. Claro, exactamente. Vamos a un tema. Vamos a un tema. Get your kicks on Route 66. I said I'd get your kicks. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby.

a Voces Viales, que es otro programa de seguridad vial en Córdoba, que nos pasaron sus campañas, nos dieron el permiso para repetirlas. Y esto vale un poco, se nos cae la sota, ¿no? Porque la campaña recién, no sé si escucharon la musiquita de fondo, es la del auto fantástico. Mucha gente ni sabe qué es el auto fantástico. No, yo no sé, contame cómo es la historia. Kit, el auto fantástico. No. Por eso, soy muy joven, no la vi esa. Por eso dice, tu auto no convierte... Vi la Isla de la Fantasía, pero no. Vi los Duques de Hazard, pero no. Le agradecemos a Sandra Martínez, una de las conductoras. Ahí está también Juan Pablo Storani. Y un gran grupo, ¿no? Que hacen Voces Viales los miércoles a las de 12 a 3 de la tarde. De 1 a 3 de la tarde. De memoria. Sí. Así de 13 a 15. Exactamente, sí. De 13 a 15. Así que agradecidos por la campaña, siempre las pasamos, nunca decimos de dónde vienen. Y la verdad que hacen muchas campañas, no solo así de radio, sino campañas en general, en escuelas, a puro pulmón. Así que un agradecimiento grande para todos ellos, los chicos de Voces Viales, que hacen cosas muy lindas. Bueno, Pato, vamos con los racontos de los programas hechos hasta... El raconto de los programas hechos hasta ahora, ¿no? Exactamente. Como hemos tenido 10 programas, sí. Y bueno, una forma de festejar, como los chicos del Gran Tulé que no trajeron torta, vamos a hacer un conteo, es un programa de reflexión vial esto. Entonces la idea es hoy reflexionar sobre los programas que hemos tenido. De reflexión. Claro, es reflexionar, es justamente hacer honor a la radio, al programa, digamos, reflexionando sobre los programas que hemos tenido para poder ver... Como dijo Nina, vamos a reflexionar sobre la reflexión. Exactamente. Wow. Es un poco eso lo que vamos a hacer hoy, ahora. Y bueno, no sé qué, vamos a recordar el primer programa, no sé si se acuerdan, el primer programa lo hizo con una amiga mía que se llama María Elisa de la Fuente. Sí, me acuerdo. De Gesebi, ella es la directora de la empresa, uh-huh. Que tiene... Lo hicimos el 1 de junio. El 1 de junio, arrancamos la mitad del año con esto. Y hablamos el tema de Amoedo, que acá no fue muy conocido. En Córdoba explotaron todos los medios de televisión. Porque es el primer caso donde le pusieron, pasó de ser homicidio accidental culposo a una persona que atropelló a otros chicos, sí. ¿No? Para ser, ¿cómo se llama homicidio esto? Con dolo eventual. Homicidio con dolo eventual, exactamente. Allá es conocido como la tragedia de circunvalación. Claro, exactamente. Sí. La famosa tragedia de la circunvalación. Y bueno, le dieron, por ese motivo, le dieron 9 años de prisión, lo cual es la primera vez que yo veo que una persona lo juzgan, ¿no? Y se va preso desde el propio juicio, ¿no? Uh-huh. Desde el propio, ¿cómo se dice? De sentencia. Cuando sí. Le dicen sentencia, ahí mismo se va esposado sí. A la cárcel, sí. ¿No? Y aparte le retienen el auto por ser el arma del delito, que eso también claro. Me llamó la atención. Claro, claro. O sea, tiene lógica si lo ves, ¿no? Uno... Claro. Al principio te sorprende, pero lo pensás y decís, claro, es el arma, es un claro. Arma. Exactamente. Actuó como un arma. ¿Te acordás que luchamos por la vida también? Se me cae la azote. En una época tenía el autito que era mitad revólver, mitad auto. Sí, y te sí. Decía, bueno, es un poco. Sí, es verdad. Un poco eso, ¿no? Es verdad. Pero bueno, ahí estamos. Y ese fue el primer programa donde la idea fue reflexionar un poco sobre la conducción. ¿No? Que el vehículo puede ser un arma uh-huh. Y la culpa que podemos llegar a tener, ¿no? Uh-huh. Que hay un cambio paradigmático de cómo empezamos a ver los accidentes viales, ¿no? Deja de ser un accidente que ocurre sin ninguna importancia o importante, pero sin culpa de mi parte, y ahora empiezo a ser un asesino, ¿no? Recordamos rápido, por una cuestión de tiempo, porque si no, no va a entrar todo, que en este caso es un chico que viene haciendo zigzag por la ruta. Sí. Y ruta o ruta era, ¿no? Era la circunvalación. Claro, la ruta de circunvalación. Sí. Venía siendo zigzag, pasando autos, y en una de esas maniobras quiere pasar por la banquina, el vehículo que está adelante, y en la banquina estaban estos chicos estacionados, sí. ¿No? Habían tenido un desperfecto mecánico, las chicas, había ido otro chico a auxiliarlos, y estaban en la banquina, inclusive alejados de lo que es la zona asfaltada, un poco más retirados, bueno, Y este chico se abre a la derecha y como se abre los impacta de lleno, sin frenar ni nada, ¿no? Exactamente. A mucha velocidad rompe los dos autos que están estacionados. Sí. Y aparte él venía recontra alcoholizado, claro. Y había fotos que se había sacado mientras manejaba a uh-huh. alta velocidad, suponemos, se sacaba las fotos con la bebida en el volante. Sí, sí, sí, sí. Y había fotos cuando le registraron o el celular, no sé, requisaron, no sé cómo se dice, el celular. Tenía fotos de ese día, del día anterior que manejaba ebrio, de la semana Siempre. Pasada. Hubo un testigo que fue a decir que el día anterior ya estaba alcoholizado y que había pinchado la cubierta y que no lo podía cambiar del alcoholizado que estaba. Claro. Y que le decía, si me dejás así te vas a matar o uh-huh. vas a matar a alguien. Y ese fue a declarar también. Como demostraron que la persona manejaba alcoholizada sí. uh-huh. normalmente y no le interesaba la vida, es que termina siendo homicidio. Sí. Bueno, el segundo programa hablamos, que fue el 8 de junio, tuvimos la entrevista con Carla Muriel del Cueto y Valeria Ana Gruchewski tratando el tema del cambio de mano, ¿no? Cuando en Argentina se dejó de conducir por la izquierda y se pasó a conducir por la derecha. Sí. Que esto fue el 10 de junio de 1945. Recordemos que Carla del Cueto era socióloga uh-huh. Y es socióloga y Valeria es historiadora. Historiadora, ¿no? Y bueno, nos pusieron un poco en contexto ahí de lo que era manejar del lado de la izquierda, que era algo normal, sí. y un poco caótico porque los autos venían con el volante a la derecha, o sea que claro. era medio confuso también, ¿no? Sí. Una hermosa entrevista porque... Y ese día se armó como el día de la seguridad vial, uh-huh. por el cambio de mano. Porque se entiende que ese fue el día donde hubo menos accidentes, ¿no, Pato? Claro. ¿Es así? Porque Debido a una gran campaña para pasar ese día de mano. A las 6 menos 5 se cortaba el tránsito en toda la Argentina y sí. a las 6 en punto de la mañana comenzó el tránsito con la mano derecha, uh-huh. que es como conducimos hoy. Hubo mucha campaña y la gente empezó a manejar con mucha precaución con miedo a que venga un auto de frente. Claro. Entonces empezó a manejar con cuidado y esa semana se registraron muy bajos accidentes. ¿No? Sí. Entonces por eso se dice que se conmemora ese día como el día de la seguridad vial en Argentina. Sí. En otros países no, pero acá es ese día. Claro. Y debido a eso, lo que aprendemos de ese día, de ese programa, lo que yo reflexiono, es lo que es la percepción del riesgo, ¿no? Cuando yo voy por la misma calle, pero pienso que me puedo matar, ando con más cuidado. Sin querer lo hago, ¿no? En cambio, cuando paso todo el día por el mismo lugar, en algún momento le pierdo el miedo, que quiere decir que me baja mi percepción de riesgo porque nunca me pasa, y ahí uh-huh. ando descuidado y es cuando tengo el accidente. Claro. Por eso la gran cantidad de accidentes ocurren dentro de las 10 cuadras de tu casa. Porque es cuando uno sí. está tan acostumbrado a venir que baja la guardia. Uh-huh. Eso fue lo que pasó en el segundo programa. ¿Tercer programa, Pato? En el tercer programa vino Cocho López. No vino, perdón. Lo llamamos por teléfono. Hubiéramos estado encantados de que viniera. Sí, sí, sí. Lo hubiéramos esperado con un costillar. Sí, sí, sí. Habría que llamarlo de vuelta y preguntarle si está por la zona. Capaz vino a esquiar. Claro. Así que sí. lo podemos venir a que venga acá. Y bueno, estuvo Cocho López, nos habló sobre la velocidad, la potencia y el tuning. El tuning de los autos y perdón. Que no correr. O sea, correr picadas es totalmente... O sea, por más que corras picadas, podés tener un accidente igual, porque por más que seas corredor de Fórmula 1, te podés pegar el palo igual, ¿no? Así que, bueno, es un poco eso lo que hablamos con Cocho López. Nos contó él, que era corredor de un montón de categorías, tuvo el accidente y... No tuvo accidente, pero claro. dice que él se podía correr igual, ¿no? En el cuarto programa entrevistamos a Alicia Fusca tocando el tema del transporte de mascotas de vía en el auto. Tanto como en la vereda, en el barrio o en trenes y autobuses uh-huh. colectivos. Sí, fue un programa precioso. La verdad que Alicia, le mandamos un saludo muy grande. Sí. La queremos de nuevo acá. Sí, sí, ojalá que venga algún día de sí. estos, que nos llame y le ponemos un micrófono más. Que venga acá, está. Me gustó mucho. Muy, muy elocuente, muy amable. Sí. Y la verdad que. Muy bien explicado todo, ¿no? Muy bien explicado todo. Así que sí. Alicia, te mandamos un saludo grande si estás por ahí. Y invitada cuando quieras, avísanos y te venís. te venís, aunque no sea un tema que hablemos de animales, venite igual y podés hacer preguntas. Y es muy buena locutora, una linda voz femenina. Bueno, en el quinto programa, que fue el 29 de junio, se conmemoró el accidente de Jane Mansfield, que fue en el 67, que era una actriz estilo Marilyn Monroe, sí, que tuvo un gravísimo accidente, ¿no? El vehículo en el que ella circulaba, perdón, descapotable, termina... Queda descapotado porque termina en la parte trasera de un camión incrustado. Exactamente, y a partir de ese accidente se empieza a formar lo que es el paragolpe de los camiones, que es el famoso paragolpe que pivotea para atrás, pero no para... O sea, pivotea para el lado de afuera. ¿Qué nombre tiene el paragolpe ese? Se lo llama así. Pivotante. Técnicamente es pivotante, pero sí, en realidad se lo dice paragolpes Mansfield. Ah, Mansfield. Ah, claro. Por el apellido de ella. Justamente. Ahí está. Y bueno, y después vino por el tema del tuning. Y hablamos de lo de vino. Del seguro. Nicolás. El tema del seguro. Nicolás Natale. Sí. Que vive. A mí me desasnó bastante. Que es productor de seguro y presidente De la Asociación de Productores de Seguro. Sí, de la Patagonia, creo. De la Patagonia, uh-huh, exactamente. Y bueno, ahí me desasnó bastante con el tema de que no todo, viste, que si vos vas a andar fuera, el todoterreno, digamos, tenés que declararlo para que te cubra el seguro, porque claro, si no, no te cubre. Si van a hacer off-road, tienen que tener un seguro específico para eso. Claro, y ahí lo que hablamos, que la mayoría de los tuñados tienden a ser inseguros. Por más que uno piense que son seguros porque le ponen una mejor suspensión, una mejor luz, tienden a ser inseguros. Exactamente. Después entrevistamos a... entrevistamos al ingeniero Alejandro Furas, que es el es el secretario general del Latin NCAP. Que es quien se encarga de los ensayos de los vehículos producidos o comercializados en Latinoamérica. Latin NCAP es la encargada de hacer los ensayos de choque, ¿no? De impacto, con los crash test dummies, los famosos muñecos. Y no estamos hablando de la banda musical. Se nos cae la sota ahí también. Sí. Es algo que a mí me fascina ver los choques de autos, sí. ¿Viste? Es algo que... Nada, es un poco, como soy ingeniero mecánico. Hace poco me reía mucho viendo. Hay un youtuber de motos que no solo hace blogs de videoblogs de motos, sino que enseña educación vial, con medidas de seguridad en moto y todo eso. Y fueron a ver los ensayos de choques en España, ¿no? En Madrid, de motos. Y dice, bueno, acá viene el ensayo y ponen la música como que te esperas terrible choque y la moto viene a 15 kilómetros por hora nada más, ¿no? Tarda como 3 años en llegar desde el punto de partida de la catapulta hasta que choca el auto. Sí, así bueno, que muy gracioso, ¿no? Pero saber que a 15 kilómetros por hora nada más, esa moto sufre daños de consideración, ¿no? Rotura de dobladura de barrales, fallos estructurales en el cuadro, ¿no? Es impresionante. Uno se ríe porque lo hace obviamente a propósito, para que parezca graciosa la velocidad de circulación, pero también muestra los daños, ¿no? Sufrido por un vehículo a solo 15 km por hora. Sí, sí. No nos damos cuenta de la energía que llevamos, pero es mucha. Claro. Y lo que cuando uno... Ahí está sonando de fondo Crash Test Dummies. Sí. Con la canción... La cortina. No, lo que te quería decir es que uno cuando ve el choque que se estropea todo, piensa que van como a 100 km por hora. Uh-huh. Y él lo dijo, van a 55 claro, km por hora. Sí. Es muy baja la velocidad. Claro, muy baja. Y así quedan, como lo vieron, como lo ven siempre en los videos. Imagínate si chocas a 100 km por hora. Destruido, los muñecos salen volando por los parabrisas. Exactamente. ¿No? Imagínense a 100, ¿no? A 100, nada, no queda nada, pulverizado. Es un poco el... Muy linda charla fue esa, Sí, muy sí, linda sí, charla. Sabía mucho, sí, a mí me desanó bastante sí, del tema. Y... Lo pusimos a prueba porque no dudábamos de su conocimiento, pero nos dejó conformes. Después, Nina, ¿de qué hablamos en el séptimo? Hicimos el tema de la electricidad del automóvil y de cómo revisar. Hacerle mantenimiento a la batería. Sí, a la batería del auto, aunque... aunque no tenga fallas. Sí, digamos, aunque no tenga fallas para prevenir. Uh-huh, así es. Que aunque por más que la batería sea libre de mantenimiento, hay que hacer un mantenimiento, no nos olvidemos. Uh-huh. Sí. Eso es lo importante a tener en cuenta. Y una vez al año, tampoco es mantenerlo todos los fines de semana. Pero una vez cada tanto, Una vez por año hay que hacerle una revisión. Una revisión. La batería. Tener bien ajustados los bornes, porque eso, la falta de ajuste genera que se sulfaten también. El falso contacto, el tiki tiki tiki tiki, es imperceptible, pero prolongado en el tiempo genera que se sulfate. Exactamente. Y si se sulfata, la batería no arranca, ¿no? O sea, no, es un aislante el sulfato. Exactamente, por eso no es bueno que se oxide, ¿no? Exactamente. Sí. Eso verde que se ve es óxido. Es óxido. La cosa es que, como es cobre, el sulfato óxido de cobre es cobre, verde. Claro. Claro, exactamente. En vez de ser óxido de hierro, que es rojo, es óxido de cobre. Por eso es verde. Bueno, en el 9, Pato. En el noveno programa, bueno, ahí empezamos a salir en duplex por. ¿Cómo se llama? Por Espacio Vial. Uh-huh. Y por Radio Web 365. Por radio. No, por Radio Web 365 fue el programa siguiente, claro. Ah, en el décimo. Claro. En el octavo salimos en duplex con Comodoro Rivadavia. Sí. Con los chicos de Seguridad y Educación Vial. Claro. Y ahí lo que hablamos, porque era el Día del Amigo, era el 21 de julio. Uh-huh. Y ahí hablamos de cómo el acompañante, que es lo mismo que hablamos hoy en el primer bloque. Perdón, me voy a saltar un programa. Sí, por eso me mareé. Sí. Y bueno, lo que era el acompañante, cómo puede influir positivo y negativamente, que es lo mismo que hablamos hoy, ¿no? Sí. Que es importante, cuando uno está en el auto y es acompañante, no molestar tanto como al conductor. Como Edith con Jackson. Exactamente. Edith Metzger con Jackson Pollock. ¿Sí? Sí, no hace falta tampoco estar alcoholizado, ¿no? Haga de cuenta que el acompañante actúa como si fuera el conductor viendo el celular. Si vos le estás hablando, lo estás distrayendo. O lo estás diciendo, mirá el avión, mirá el pajarito, mirá el... Claro, mirá la vidriera. Es como que el tipo estuviera, como si el conductor estuviera viendo el celular en ese momento. Exactamente, ¿sí? Y es algo que yo digo nuevo, que lo empecé a decir ya hace 6 meses, creo que nunca se habló, pero cuando vos vas como acompañante, no tenés que ir tan alcoholizado. Eso es algo que lo estoy hablando yo, no lo escuché en ningún lado, pero lo estoy empezando a repetir, capaz empecé a escuchar por ahí, donde... Si yo voy como acompañante, puedo ir alcoholizado. Sí. Pero no puedo estar con más de 2 grados, o sea, más de 2 de alcohol. No 0, 2 de alcohol. ¿Por qué? Porque ya soy tan fofo, soy tan molesto, que termino molestando al conductor y puedo hacer que el conductor choque. Y de última en el asiento trasero, si no queda. De última en el asiento trasero, exactamente. O sea, que no porque soy acompañante, porque ahora está muy de moda con el alcohol, el conductor asignado. Bueno, sí, conductor asignado sí, pero ojo, porque si vos vas el acompañante, uno, o sea, generalmente el conductor asignado lleva 3 personas. Bueno, ojo, porque el que va de acompañante puede alcoholizarse, pero tiene que ir bastante sobrio, ¿sí? Puede tener un 0,8 de alcohol, un 1, yo no sé si más de 1,2 es sano que vaya acompañante, ¿sí? Porque eso distrae al conductor. Y va de la mano de esto que venimos viendo, ¿no? Estar alcoholizado, sí, el alcohol, y ser cerveza, acompañante, ¿no? Sí. Que no es que cero, podés alcoholizarte, pero con cuidado de no molestar al conductor. Como dijimos hoy, el alcohol con los accidentes. Exactamente, por eso lo decíamos. Sí. Y bueno, se nos está yendo un poco el programa, así que vamos a meterle un poco de ritmo. Sí. Bueno, en el noveno programa. Fue el día del trabajador de montaña acá en Río Negro, debido a una muerte que tuvimos en la montaña. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que era conducir en montaña. Sí. ¿Sí? Y hablamos un poco de los detalles que hay que tener en cuenta la conducir en montaña. Si vas en una banquina. Claro. Volvimos un poco al tema de conducción en montaña, el seguro, cuándo cubre, cuándo no. Es un poco recordando lo que hablamos con Nicolás en su momento. Claro, porque conducir en montaña tiene la dificultad muchas veces, que es conducir en tierra y conducir, o sea, camino de tierra, porque generalmente en Bariloche, incluso en la línea sur, no todo es ruta y es camino de montaña. Claro. Y bueno, empezar a tener esos cuidados que uno tiene de conducir un poco en ripio. Condiciones de lluvia, de nieve. Claro. Baja adherencia. Exactamente. Y después lo que estuvimos hablando fue, bueno, del caso de Josefina, que ocurre algo parecido a lo que habíamos hablado hoy a la mañana, a la mañana, en el primer bloque, sí, donde Josefina se sube un auto porque llamó un remis. Un poco lo que pasó con Pollock. Sí. Por eso. Se subió, llamó un remis, el remis no sabía dónde quedaba, se terminó subiendo al auto un amigo que era corredor, con lo cual si era corredor... De picadas. Corredor de carrera verdadero. Sí. Corría, no me acuerdo si era en tres o en dos categorías. En dos cilindros. Bueno, esa noche andaba en dos cilindros, claro, porque estaba alcoholizado. Claro. Sí. Y justamente terminó chocando. Y bueno, él quedó vivo, ¿eh? La que se murió fue ella. Porque era de los que iban en el vehículo, la única que no tenía cinturón de seguridad. Exactamente. Sale despedida del vehículo. Sí, sí, sí, sí. Hola. Sí. Así que ahí también, ¿no? Donde sí. Volver a insistir en... Recuerdo que fue un programa triste. Sí, fue un programa, fue un programa muy bajón. Triste. Sí, uh-huh. Sí. Y recordar eso, que uno cuando se sube al auto es responsabilidad de uno. O sea, es responsabilidad del conductor que todos tengan el cinturón puesto. Pero de mi vida soy responsable yo y yo me lo tengo que poner. No tengo que esperar que nadie me lo diga, ponete el cinturón. Me lo tengo que poner. Y si no está, me bajo del auto. Es tan sencillo como eso. Sí. No hay mucha vuelta. Décimo programa. Bueno, ese fue nuestro décimo programa, el programa... No, ese fue el noveno, el anterior, vamos con el décimo, pues nos apura el tiempo. Claro, por eso, con el décimo programa, que fue el programa anterior, el último que tuvimos, ahí ya empezamos a retransmitir por Radio Web 365, con Daniel Sotelo, que fue el que nos dejó el mensaje hoy. Y bueno, ¿de qué estuvimos hablando en el programa número 10? Creo que del Día Mundial del Semáforo. Exactamente, ¿no? Sí. El Día Mundial del Semáforo, sí. Y recordamos la inauguración de la estación de Retiro también. Claro, hablamos de los trenes y de los semáforos. Sí. Y concatenamos con que los semáforos vienen de las señales de los trenes. Sí. ¿No? Y, para que se vean a la noche. Exactamente. Y justamente el semáforo nace porque en las esquinas hay accidentes, por eso no hay que pasarlos en rojo, porque justamente están para eso. Si hay un amarillo, eviten pasarlo en la medida de lo posible, porque puede haber un accidente. Entonces, eso es un poco. Los 10 programas que tuvimos hoy rondaron siempre en la seguridad vial, en cómo manejamos nosotros en la seguridad vial. Y bueno, un poco el mensaje de este programa y por el cual salimos al aire todos los jueves o algunos miércoles y algunos jueves hasta ahora, es un poco esto, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que el tránsito sea mejor? ¿No? Y yo no puedo cambiar el mundo, yo lo que puedo hacer es cambiar yo, y cambiando yo cambio el mundo. Entonces un poco el mensaje es... no manejar alcoholizado, lo que vemos hasta ahora, hay muchas más cosas para hacer, ¿no? Pero lo que puedo hacer yo es no subirme alcoholizado al auto, si subo como acompañante, no molestarlo al punto de no alcoholizarme tanto, y si no estoy alcoholizado, no molestarlo con temas que jodan, no cambiarle, sacarle la atención, y fundamentalmente tratar de salir con tiempo para no estar a las apuradas. Exactamente. Y no solo concentrarse en la conducción del auto, sino de tu entorno también, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es fundamental, ¿no? Que es el concepto que manejo yo, que es la conducción gentil. ¿No? Sí. Así que, bueno, eso es un poco el raconto de estos 10 programas. De una hoguera, con mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez, ella lo puede percibir. Ya nada puede impedir en mí fragilidad. el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Usa mi látigo, una premonición. Dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Se van cayendo de mis labios. Bueno, empezamos a despedirnos recordando que un día como hoy nace Gustavo Cerati, por sí. Eso lo estamos acá recordando. Acá con llegaron unos mensajes de bueno, texto. Contanos, a ver. Hola, acá escuchando en familia, acá se nos ocurren dos cuestiones que nos gustaría que comenten en el programa. Peatones y bicis en la ruta, dónde circular, dónde cruzar, precauciones y respeto mutuo con vehículos, etcétera, etcétera. Vialidad al ingreso, egreso de horario escolar. Saludos, muy bueno programa. Muchas gracias, Facu es, ¿no? Sí. Muchas gracias, Facu. Sí, justamente el próximo programa es el día del peatón. Sí. Vamos a hablar del peatón. Así que ahí vamos a hablar justo. Bastante de eso, del peatón. Y Alejandro Verne, perdón. Buen programa. Saludos a Pato y equipo Ale Verne. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, saludos. El gato Peters nos dice por mensaje que nos está escuchando. Muchas gracias, asador. El asador. Sí. Bueno, esto es todo por hoy. Me parece que entró un poco ajustado. Sí. Pero entró. Así que muchas gracias a la audiencia. Calzador, pero entró. Sí, sí. Un poco de vaselina hizo falta. Muchas gracias a la audiencia. Saludos a toda nuestra audiencia, a toda América Latina. Muchas gracias, Nina. Gracias, Nacho. Gracias, Pato. Gracias, Nina. Gracias, Fabi. Nacho, gracias, Papá. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Hasta luego. Le voy a cerrar el programa, si no le molesta, después que cierre. Después de este programa vamos a poner el especial que hizo Al Margen de Gustavo Cerati, que se presentó hoy en la web, así que lo tiramos. Hermoso, hermoso. Regalo de cumpleaños, ¿le parece? Sí, lo voy a ir escuchando. Me encanta. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta el próximo programa donde vamos a hablar del peatón. Nos vemos el próximo jueves. Y recuerden que estamos transmitiendo desde FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Bueno, sí, sé que tú planeas ser por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se menea de Chicago hasta LA. Son las mil millas, más también podrán hacer. Andarán bien por la 66. ¿Cómo dice? Galú hasta México, Kansas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las olas de San Bernardino, hey, eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.